Hoy celebramos la festividad de Santa Cecilia. Y no me voy a fijar en la música, aunque ella sea la patrona de la música, sino que quería fijarme en un hecho más importante, y es que fue mártir. Dio su vida antes que renegar de la fe. Por eso yo querría hoy que hiciéramos memoria de todos aquellos mártires que murieron hace tan pocos años, menos de un siglo, viven todavía los mártires de esta ciudad de España en la Guerra Civil Española. Es un hecho sorprendente que siendo tantos mártires, que habiendo muerto de un modo tan glorioso, tan terrible, sin embargo nosotros los cristianos de España no tengamos casi ningún recuerdo hacia ellos. Nadie se encomienda a ellos, nadie habla de ellos. No hay amor hacia los mártires, hacia aquellos hermanos nuestros, sacerdotes, monjas, obispos, padres de familia, niños, mujeres que murieron por la fe. Parece que fue otra época. Sin embargo, viven todavía personas que les conocieron. Viven personas que vivieron ese terrible momento de la Guerra Civil. Ese momento en que lucharon con todas sus armas el comunismo, el marxismo más feroz, totalitario, antirreligioso, frente a todas las demás fuerzas de la sociedad. No puedo menos que decir que cuando algunos cristianos, al hablar de estos mártires, piensan que es algo político, no puedo menos de pensar qué bien os han engañado. Qué bien os han engañado. Ellos murieron solo por Cristo. Murieron infinidad de ellos con estas últimas palabras: viva Cristo Rey. No es precisamente un grito muy político. Por eso creo que nosotros, los cristianos, debemos recordarlos, porque ellos desde el cielo nos protegen, nos ayudan y ven cómo pues nosotros, las siguientes generaciones, nos hemos olvidado completamente. Os puedo decir que no conozco, no digo que no haya, no conozco ninguna iglesia del mundo, ni la iglesia coreana, ni la iglesia mexicana, ni la japonesa, que habiendo tenido unos pocos mártires, no les haya tenido la mayor reverencia, el mayor cariño, se haya acordado de ellos. No conozco ninguna, no digo que no la haya. Y sin embargo, aquí en España, solamente religiosos y monjas, 4.000, solamente religiosos y monjas, 4.000, varios obispos. Después ya los laicos, infinidad. Infinidad. Por eso debemos acordarnos. Debemos acordarnos que en esta misma iglesia en la que estamos ahora, algún día todo estuvo quemado y destruido. Y se cometieron las mayores fechorías sobre este mismo suelo sagrado. Y debemos también recordar que esos mártires murieron por la fe, la santa fe. Esa fe perfecta a la que no hay que cambiar nada. Hoy tanta gente que cree que la fe es como un menú, esto lo cojo, esto no, esto lo elijo, esto no. Ellos murieron por la fe. Frente a tantos cristianos que no están dispuestos a renunciar a ciertas cosas por ser cristianos, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. El resultado, después de todo ese sacrificio, fue que durante varias generaciones este país, en mi humilde opinión, fue el país más religioso del mundo, por encima de Italia o de Irlanda o de Polonia. El más religioso del mundo. Y este país era un verdadero faro, faro de convivencia, de buenas costumbres, etcétera, etcétera. Por eso ahora, en esta época, se trata de echar toda la ignominia, toda la infamia sobre esos años. Porque para el demonio esos años fueron los peores años, los años de su derrota más perfecta, los años del reinado de el Sagrado Corazón de Jesús en todo un reino. Así que nosotros, y con esto acabo, no nos debemos dejar contagiar de esas ideas de hoy día acerca de nuestros queridos mártires. Ellos murieron por Jesús, ellos defendieron el reino de Dios aquí en la tierra, y ciertamente, ciertamente que su sacrificio no fue en balde. Si el mal en ese momento hubiera preponderado, las desgracias tan terribles que hubieran caído sobre nuestro país hubieran sido mucho peores. Porque la persecución que hubo aquí no la hubo en Cuba, ni en Checoslovaquia, ni en la misma Rusia. Fue la peor de todas, la peor. Y sin embargo, el sacrificio de muchas personas fue lo que nos ganó la libertad, no perfecta ni plena, y ese es un pero hacia esa época, es así, no perfecta ni plena, pero ciertamente la libertad, mucho mejor que la más terrible de las tiranías que hubiera venido desde el marxismo. Así que hoy, en el recuerdo de esta mártir, quiero recordar a todos esos, a esas decenas de miles de mártires, y pedirles que vengan a esta misa a acompañarnos en nuestras oraciones, en nuestra glorificación de Dios, y que todos esos mártires nos bendigan en este momento en que todos los aquí presentes ofrecemos el santo sacrificio a Dios.